Soy un hombre de teatro. Siempre fui y siempre seré un hombre de teatro. El que es capaz de dedicar su vida a la humanidad y la pasión existentes en estos metros de tablas, ese es un hombre de teatro. Nosotros pensamos que es preciso cantar. Ahora más que nunca es preciso cantar. Por eso, como obrero del canto me presento, sin marca o cicatriz, limpias las manos, el alma limpia, el rostro descubierto, abierto el pecho, expreso y documento mi palabra conforme al pensamiento. Trabajo por la noche y sin relevo. Si otros quieren cantar, cantemos juntos. Que sea un canto libre y sin mordazas para oídos que no tengan prejuicios. Yo no canto para pasar el tiempo, distraer a gente distraída. Solo canto, señores, cuando danza en aquellos que me oyen la esperanza. Mientras tanto es preciso cantar.